Evitar el efecto espectador en la descarbonización. La mayoría de las organizaciones tienen el deseo activo de abordar el cambio climático y realizar cambios positivos en sus prácticas comerciales hacia la sostenibilidad a largo plazo. Iniciativas climáticas, subvenciones empresariales e información sobre fuentes de energía renovable, como bombas de calor comerciales o instalaciones de paneles solares, están disponibles para todas las empresas. Pero muchas no pueden permitírselas o no son conscientes de su acceso a ellas. Lo que es aún peor es la posibilidad de que las organizaciones caigan presas de lo que se conoce como el efecto espectador. En psicología social, el efecto espectador es la idea de que, en una situación de emergencia, cuanto mayor sea el número de personas presentes, menos probable será que alguien dé un paso adelante y ofrezca ayuda. Cada persona tendrá la impresión de que otra persona tomará medidas, lo que lleva a una postura combinada de total inacción. Cuando tomamos esta idea y la ubicamos en el contexto de la actual emergencia climática mundial y la inacción de las empresas para descarbonizarse, tiene sentido. Es comprensible que como individuos uno pueda sentirse intimidado o abrumado por el concepto del cambio climático, y tal vez incluso cuestionar el impacto que puede tener una sola persona, solo por asegurarse de que su reciclaje vaya en el contenedor correcto fuera de su hogar. Desde una perspectiva empresarial, realizar un cambio genuino en cualquier aspecto de sus operaciones puede presentar desafíos. Especialmente cuando se considera el dolor potencial a corto plazo en costo y los desafíos para atravesar la adopción de nuevos métodos por parte del personal y los clientes. El cambio en cualquier forma cuesta tiempo, recursos y dinero en efectivo. Sin duda hay desafíos en el proceso en el camino por delante, pero la descarbonización del sector comercial es ciertamente alcanzable y alcanzar el net zero es crucial para el futuro a largo plazo de nuestro planeta. Una forma en que los facility managers pueden avanzar positivamente y crear una práctica comercial más sostenible que no solo rinda homenaje a la descarbonización de palabra, es instalar bombas de calor comerciales. Las bombas de calor de aire comerciales podrían ser una de las mejores soluciones para propiedades comerciales en el Reino Unido para marcar la diferencia en el objetivo general del gobierno de Net Zero 2050. Las bombas de calor tienen la tecnología para convertirse en el proveedor de calor con bajas emisiones de carbono tanto para propiedades comerciales como residenciales en el Reino Unido, reduciendo significativamente las huellas de carbono y las facturas de energía al mismo tiempo. Su impacto positivo y contribución a los objetivos de descarbonización no puede subestimarse. El impacto del cambio climático es evidente en todo el mundo. Ha habido un enfoque político en la reducción de las emisiones de carbono durante bastante tiempo. Y las empresas son una parte integral de los planes del Reino Unido para cumplir con los objetivos de emisiones netas cero para 2050. Para las empresas, el net zero significa servicios sostenibles, productos fabricados con materiales sostenibles, aislamiento completo en los lugares de trabajo, promoción del transporte público, distribución sostenible y envío de productos, y el uso de fuentes de energía renovable. Beneficios del net zero para las empresas. Mejora la reputación de tu negocio. El consumidor moderno es más propenso a convertirse en un cliente a largo plazo de una marca que opera de manera genuinamente sostenible con un enfoque en credenciales verdes. Reduce los costos energéticos. Al instalar bombas de calor comerciales, paneles solares u otros tipos de fuentes de energía renovable en tu negocio, reducirá significativamente tu consumo de energía. Atrae a más inversores. Al igual que el cliente moderno se siente más atraído por un negocio que opera de manera sostenible. Lo mismo se puede decir acerca de las oportunidades de inversión. Estabilidad en los procesos. Al adoptar vehículos eléctricos o fuentes de energía renovable, puedes volverte más autosuficiente y menos dependiente de fuentes de energía que puedan verse afectadas por mercados volátiles y perturbaciones. Conclusión. Ha habido un creciente interés en Net Zero por parte de propietarios de negocios de todas las formas y tamaños en todo el Reino Unido, pero existe el efecto testigo de no querer ser el primero en dar un paso. Cuando se puede ver que no hay una adopción generalizada de aplicaciones de energía renovable. Lo que realmente necesita suceder es una mayor influencia e incentivos desde arriba, alineados con proveedores de fuentes de energía renovable, como bombas de calor comerciales y energía solar, para ayudar a las empresas a realizar un cambio significativo que vaya mucho más allá hacia prácticas comerciales sostenibles. Síguenos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.